como un faro solidario y compañero, con un aire aguerrido y fraternal. Se levanta orgulloso frente al río el Surí, para que pueda soñar. Lo ha elegido el sol para esconderse, y el arroyo viene siempre a descansar, y la brisa va moviendo su molino, que saluda cuando llegas al lugar. Y ahí está el Surí, este es tu Surí, su terraza y su bello atardecer, y la playa acariciando la barranca en mañanas con aroma fresco pan. Qué pena da cortar esta canción, que además pone calma, ¿no? Venimos en el correr de la mañana con noticias duras, con temas duros, y ahí aparece cantando Julio Fernández. Buen día, Julio. Hola, buen día. Bueno, un abrazo a todos los compañeros ahí en la radio y a la audiencia. ¿Cómo están todos? Muy bien, contentos de recibirte. Y le contamos a los oyentes que muchas veces, nosotros lo decimos acá al aire, pero se lo transmitimos a Julio cuando, no sé, un grupo de trabajadores en una de sus luchas encuentra conveniente, necesaria, la canción de Julio y la usa para convocar, para estimular en esas luchas, que me imagino que debe ser muy especial enterarse, ¿no, Julio? Sí, claro, es un honor para mí, porque bueno, la canción está para eso, es una parte de la militancia, y con orgullo, por supuesto, la cedo a todas las personas, a todos los compañeros que la necesiten, que le pueda servir, y así en ese camino andamos. Sí, hay muchas canciones tuyas que uno nota la... porque tenés muchas canciones, son todas muy lindas, pero en algunas uno nota el interés por el tema que después termina siendo canción, y la forma de usar esos contenidos para transmitirlos a través de la canción, que es una vía de comunicación de otro tipo, ¿no? Donde intervienen otras emociones, no solo el oído. Sí, claro. Sí, eso es parte de lo que vivimos a diario, ¿no? Yo hago una especie de crónica de lo que vivimos y de mi propia vida y de mis compañeros y de mi entorno, y más o menos en el relato un poco eso, es una forma de relatar la actualidad de alguna manera, ¿no? Y también de los recuerdos y la memoria, que es muy importante. Claro, claro. Si hay que hacer un ranking, no vamos a hacerlo, ¿no? Aunque si alguno quiere que lo haga. Pero si hay que hacer un ranking, la canción de compañeros, dirigida a los compañeros, que habla de los compañeros, se lleva la mayoría de los boletos, me parece. Sí, ¿no? Tiene sí. Hinchada, esa canción tiene hinchada. Tiene hinchada, sí. Tiene hinchada. Sí, sí, sí. Realmente esa canción está hecha con mucho sentimiento. Y mucha bronca y mucha calentura, porque no sé si recuerdan que esa canción surgió el día que nos cortaron la luz en la radio. Sí, es verdad. Y yo sentí una impotencia horrible y una bronca, y le quise dedicar eso a todos los compañeros. Entonces salió sí. Con todo ese sentimiento, quizás por eso un poco se transmita eso y los compañeros la reciban de esa forma, ¿no? Es verdad, porque además recordamos nosotros que cuando pasó eso, llegaban a la puerta de la radio, nosotros estábamos con una vela arriba del escritorio de la recepción. Sí. y llegaban allí a decir qué hacemos, cómo los ayudamos, a traer lo que tenían para ayudar a pagar la cuenta. Fue claro. Un momento muy importante. Y la canción lo plasma muy fuertemente eso. Pero viste cómo también otro puede decir, fue cuando pasó tal cosa, tal otra. Distintos momentos claro. en que los compañeros toman ese protagonismo. Es que sí, es que a mí me parece bárbaro que los compañeros se adueñen de mis canciones y la utilicen o la interpreten como les parezca y bueno, para eso están hechas, ¿no? Las canciones no, ya después que salen, eso creo que es un lugar común que lo ha dicho mucha gente, pero es cierto, ¿no? Después que salen y se conocen un poco, ya sea por un grupo chico de gente o por muchísima gente del autor y pertenecen ya al pueblo en general, ¿no? Claro. Julio, buen día. Y el sábado vas a estar presente en ese entorno maravilloso del Suri. Ah, sí, sí, sí, una alegría enorme. Se disfruta muchísimo, muchísimo esos paseos al Suri. Además, no sé, a mí particularmente me da una sensación de orgullo, es una cosa muy especial, porque pensar que compañeros hayan llevado adelante esa hermosa obra, ese lugar, y que es de trabajadores para trabajadores, y que compañeros ahora con su militancia y su perseverancia la mantengan tan viva y sea un lugar tan especial, la verdad que se disfruta muchísimo. Vos has estado ahí, Julio, otras veces. El otro día le preguntábamos a los músicos de la Ciudad de Libertad que van a estar y que van por segunda vez. ¿Qué se siente actuar allí en un escenario que está sobre la arena, que tiene al mar atrás y que tiene al ladito a los compañeros, justamente, a la gente claro. que va en el ómnibus, que aprovecha ahí a conversar, a conocer gente, a intercambiar, a relajarse, pero además cantan y piden. Es como el lugar ideal, ¿no? Sí. Creo que eso sería la envidia de todos los cantores que están en el mundo por allí, porque la verdad que es un lugar ideal. Tenés la oportunidad de abrazarte con compañeros que de repente algunos los ves seguido, a otros no tanto, también de conocer gente, de conocer músicos, músicos, ahora por ejemplo yo a estos muchachos de Libertad no los conozco y claro. para mí va a ser un placer enorme poder compartir el escenario con ellos. Y además te voy a decir algo que no sé si está muy bien, pero se come bárbaro también. Sí, sí, sí. Están además cada vez más especializados, es impresionante. Seguro. Fíjate que es medio prosaico, pero es la verdad. Pero es verdad. El aviso de acá claro. de la radio termina diciendo, nos volvemos cuando sale el último churro. Es demasiado. Sí, claro. Además del atardecer, te llevas un churro, que es importantísimo. Muy bueno. Así que, Julio, entonces, el sábado, bueno, ¿qué se va a poder disfrutar con tu música el sábado? Contanos un poco. Y bueno, tenía pensado reflotar algunas canciones que no son muy conocidas por los compañeros, porque viste que depende un poco del entorno y todo lo demás, son las canciones que se cantan generalmente. Y cuando hacemos unas canciones más tipo de barricada y hay otras que son más intimistas, que hay capaz que sí. depende de la hora que se pueda cantar, se podrían hacer. Sí. Y bueno, y algunas cosas también ahora estoy incursionando en canciones de otros autores, cosa que yo no hacía muy seguido. Y como estoy en un poquito de crisis de composición por un montón de circunstancias, apelé a buscar canciones que me gustan y hacer una versión especial, una versión diferente de repente, ¿no? Así que más o menos por ahí va a andar la cosa. ¿Y por dónde has ido buscando? ¿Qué cantores te motivaron? No, muy muy diferentes. Igual bien. Recién estoy arrancando, muy diferentes. Un poco algunas canciones viejas que tienen mucho mucho que decir y por ejemplo, alguna cosa de Lito Nevia he rescatado. Mirá, qué bien. De Sí, algunas zambas argentinas también muy lindas, bueno, y después ya, cosas de acá, inclusive ahora, con todo mi respeto, voy a incursionar con alguna de Zita Rosa también, y bueno, por ahí vamos llevando la cosa. Y tengo mucha intención de rescatar también, canciones de Alazá, Mira. que es un grupo que muy, muy, muy importante y a veces van quedando un poquito para atrás, ¿viste? Porque no se Claro. difunden tanto y tienen muchísimas canciones también. Pa, es muy bueno esto que estás diciendo. Capaz que está escuchando en Sí. este momento Jorge Pereira, que está por allá por Aiguá, que anduvo Ah, con unos sí, el amigo problemas de Jorge. salud, terminó Sí, mudándose para sí. Aiguá. Sí, Y está, me nos interesa. consta que está continuamente atento, recopilando y pasando canciones. Qué bueno Sí, que vos lo sigas también. con Jorge teníamos un proyecto allí con un tema que habían los compañeros habían hecho cuando todo el tema del hospital de clínicas, que es un tema muy hermoso, Mira. que me habían pedido que sí lo podía cantar. Y bueno, y allí hubo algunos problemas de comunicación con la internet y con todo eso, que yo le quería mandar la grabación y ellos me mandaban, y bueno, después se fue complicando y quedó. Y bueno, yo ese tema es uno de los temas que estoy cantando, que quiero hacer. Qué bueno, qué A bueno. pesar de que se dice que es muy, muy, muy buen tema, muy linda letra, y bueno, a pesar de que fue en el conflicto de clínicas y todo aquel tema, es vigente, ¿no? Porque Sí. no solo aplica para el hospital de clínicas, sino que para todos los problemas de salud que tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Así que ese lo voy a hacer el sábado. Ese es Bueno. uno de los temas que voy a hacer. Bueno, así que la audiencia que vaya, Así que bueno. sabe que va a escuchar algunas de las canciones ya conocidas, pero se viene también esta nueva propuesta que me parece que está muy bueno también. Hay mucho, ayer hablábamos de eso, de los cancioneros nuestros, ¿no? En cada Uf, país. sí, claro. Es Sí, impresionante. Bueno, es Argentina, vos impresionante. nombrabas allí, sin duda. Si habrá para tomar. Y de acá mismo, Sí, obviamente. claro, porque viste que en algunos momentos la canción Argentina nos marcó, porque acá no había tanta difusión de repente. Claro. Y claro, esa nueva trova argentina, por lo menos a mí, sería por el tema de la edad, a mí me marcó muchísimo algunos compositores de ese tiempo, ¿no? Sí, sí, sí, Y sí. bueno, y por supuesto que después con el canto popular uruguayo, que por supuesto que es importantísimo. Exactamente. Bueno. Pero estamos arrancando, todavía no Sí, puedo sí, sí. hablar mucho de. Está Estamos bien. sacando algunos temas. Está perfecto, está perfecto. Así Por eso le decimos a la que audiencia que para el sábado tiene un panorama muy completo, ¿no? Porque está el viaje en sí ya es todo un asunto, porque va la conversación, el compartir en el Ah, ómnibus, todo sí. eso. Es Sí, una sí, sí. fiesta, Después llegás absolutamente. allá y te están esperando. Entonces la gente va, llena el termo, no sé qué, se sientan en las mesas. Algunos arrancan derechito a pasear por la playa. El tiempo va a estar Sí, es muy verdad. bueno, por lo que estábamos leyendo en todos los pronósticos, va a acompañar. La comida, como vos decías, es un ingrediente muy importante que está esta vez ofreciendo para elegir, como siempre, pulpón o pollo, chorizo, ensalada Claro. rusa o mixta, pan casero, que siempre el pan es casero, el vaso de vino refresco, el postre, todo va junto con el pasaje. Cuando uno saca el pasaje, ya está todo incluido. Ayer Sí. se comunicaba una maestra que no podía venir en el horario que se puede venir acá por el trabajo, pero hizo el giro y ya sacó el pasaje para ella y para otra más. Que así se puede ir Claro. haciendo también. El que quiere subir en Plaza Cuba, sube en Plaza Cuba, y si no, sale desde acá, desde que nosotros arrancamos 18 de Ejido. Sí. Bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, Así que nos estaremos viendo el sábado. ahí está, Julio. Un abrazo grande. Gracias, como siempre, por participar, por Bueno. aceptar estar este sábado con nosotros. Dale. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación y un abrazo grande para todos. Nos Igual vemos para el sábado vos. entonces. Saludos a la Dale, familia. chao, Julio chao. Fernández. de todos nosotros, ¿qué sería?